Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. En el momento menos esperado. Palabra cierta. Poesía. Cuento. Ensayo. Críticas. Anécdotas. Palabra cierta, el microespacio radial donde la palabra se siente como lombriz en tierra. Muero de un pensamiento mudo como una herida. El único libro abierto de la radio. Y solo aquí, por Ecos 93.9 FM Comunitaria. Incremente sus deudas con Artículos Inservibles. Llame ya al 800 Consumismo y contacte con nuestras operadoras. No importa si no tiene dinero, comprométase con nosotros y quede atado de por vida a una deuda que jamás podrá pagar. Y le tenemos una oferta que no puede rechazar. Si llama en los próximos 5 minutos, se hará el afortunado acreedor del exprimidor de jugo que a los niños tanto les encanta. Pero hay más, también podrá adquirir deuda y artículo inservible en una sola transacción. Llame ya, es fácil, marque, nuestras operadoras le están esperando. Es una oportunidad única para adquirir artículos inservibles. Antes mi vida estaba vacía, pero desde que encontré la oportunidad de gastar más de lo que gano, entonces ya encontré un sentido. Antes veía a toda esa gente feliz gastando dinero en cosas inútiles. Ahora sé lo feliz que puedo ser si gasto mucho, mucho dinero más del que gano. No puedo esperar. Llamaré inmediatamente para obtener todos los accesorios que ofrecen por la llamada en este instante. ¡Ah! Este artefacto es igual al de la semana pasada y a todos los demás. ¡Ah! Me han engañado de nuevo. ¡Ah! Pero volveré a la televisión. Seguro allí encontraré algún otro artefacto que pueda comprar y de uso exclusivo. ¡Money! ¡Money! No te dejes usar. Saca la cabeza de la televisión. En el momento menos esperado. Palabra cierta.